El agua es un derecho, no una mercancía. Atención, la Comunidad de Madrid quiere privatizar el canal de Isabel II, entidad pública encargada de este bien. Experiencias previas como la de Barcelona, París o Roma demuestran que la privatización empeora el servicio. Te suben las tarifas, disminuye las plantillas y empeora las condiciones laborales de los trabajadores. Recuerda, el agua es un derecho, no una mercancía. El domingo 4 de marzo se celebra un referéndum popular no vinculante por las calles de todo Madrid. Acércate a la Asamblea Popular de Puente de Vallecas para decir no a la privatización del canal de Isabel II.